Kermesera, son 8:22 minutos, momento para hablar con el secretario de Gobierno y Seguridad de General Hacha, Federico Guidugli. Federico, Pablo Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bien. Federico, ¿cómo están ahí en General Hacha? Ayer nos sorprendíamos, bueno, lo que mirábamos los diarios digitales, porque habían anunciado que van a suspender los encuentros sociales este fin de semana por el aumento de casos. A ver, contanos cuál es la situación. Sí, no, a ver, la situación prácticamente de los últimos días, de la última semana, para que ustedes tengan una dimensión, pasamos de tener 7 casos a tener 67 en pocos días, con el agravante que en el día de ayer Hacha sumó 30 positivos más de los 30 hisopados que se habían hecho. Con lo cual es una alerta roja sobre la situación. Nos obliga a tomar esta decisión que está facultado el intendente, digamos, con el solo de informar al Comité de Crisis Provincial de tomar una resolución de prohibir las reuniones sociales por lo menos hasta el domingo que viene, colaborando así con el sistema sanitario local, con las autoridades sanitarias locales y los trabajadores locales. Y bueno, básicamente, a ver, no es una decisión grata a esta altura del año, más teniendo en cuenta que estamos viviendo esto desde marzo, ¿no? Sí. Y con la particularidad, además, de que Hacha, durante todo el proceso de esta pandemia, tuvo siempre muy pocos casos, nunca superamos los 2 dígitos, siempre estuvimos en una situación controlada con 2 casos, 3 casos activos, ¿no? Sí. 5 en algún momento, pero bueno, esta última semana ha sido grave para la localidad, hay mucho temor, como algo, mirá, te cuento algo que no pasaba desde marzo o abril de este año. A ver. Son las 8:25 y creo que ha venido una sola persona a la municipalidad, cuando lo normal es que siempre todas las oficinas tengan gente atendiendo con los protocolos, ¿no? Con distanciamiento y uso de tapaboca, pero hasta ahora por lo menos yo no he recibido a nadie y todas las oficinas están más o menos iguales. Eso también refleja cómo está el termómetro social en la localidad. Claro, sí, ojalá que sea toma de conciencia también, en una parte, y no solo temor y miedo. No, a ver, esto es fundamental, el tema de la responsabilidad social, ¿no? Tenemos ya casi todas las actividades económicas, ¿no? Con protocolos, pero casi todas con apertura. Todos pueden trabajar hasta las 24 horas. Y además tenemos la provincia que hoy está con libre circulación, ¿no? Tenemos simplemente que sacar este permiso de ingreso para que el sistema de salud tenga una trazabilidad de la gente que ingresa. Con lo cual, esto, ya por más que nosotros tomemos medidas como estas, tiene mucho que ver la responsabilidad social, que por lo que estoy viendo y por lo que, bueno, he hablado con muchos vecinos y vecinas de la localidad, van a tener responsabilidad estos días para pasar las fiestas un poco más tranquilos. Claro. Federico, ¿vos habías notado antes de esto un relajamiento? Yo creo que el relajamiento se sintió en toda la provincia y en todo el país. Hablando incluso con otras localidades pasó lo mismo, en Santa Rosa pasó lo mismo. Sí. Pero bueno, hay una diferencia por ahí. Nosotros desde la municipalidad no vamos a impulsar ningún evento que aglomere gente. Es una decisión tomada del intendente. Sí vamos a acompañar algún tipo de evento privado, ¿no? Si se quiere, si algún privado quiere hacer algún tipo de evento con un mínimo de gente, lo vamos a acompañar, pero no vamos a impulsar nada desde la municipalidad. Y obviamente había un relajamiento, y en Hacha particularmente, porque no teníamos casos. Claro. Teníamos 2 o 3 casos, la situación estaba siempre controlada, hay responsabilidad social, y creo que ha habido también un buen control tanto del municipio como de la policía en este sentido, y bueno, ahora estamos en otra situación, claro. Y es por eso que se toma la decisión esta. Federico, ¿y tienen identificado desde salud dónde se iniciaron esos contagios, esa cantidad, o es en general así, no hay un punto? No, a ver, la mayoría, más o menos el 60%, se desconoce el nexo epidemiológico, pero se supone en muchos casos que hay que ha sido gente que ha venido, que no estaba en la provincia, que ha ingresado y que bueno, ha venido asintomático. Claro. Entonces esto ha producido el tema de los contagios. Y por otro lado también el tema de las reuniones sociales. Sí. Eso es clave, ¿no? Las reuniones sociales es el principal disparador de contagios. Así que bueno, lo que hemos hablado ayer, y bueno, Abel seguramente también va a estar hablando este día de lo mismo, es que necesitamos responsabilidad social, por lo menos, como te dije anteriormente, para pasar las fiestas un poco más en tranquilidad. Claro. De todas maneras, esto va a seguir. Sí. Digamos, esto no es que se termina ahora, el 31 de diciembre, esto va a seguir durante algunos meses, hasta tanto la vacuna haya llegado por lo menos a los sectores que están enfrente del virus, que es salud, uh-huh. Y también el grupo de riesgo, que eso va a disminuir mucho el tema de la cantidad de internaciones. Entonces eso va a permitir que el sistema de salud no colapse. Uh-huh. Hasta tanto pase eso, va a llevar un tiempo. Sí, sí, más vale. Así que todo ese tiempo hay que tener responsabilidad. Así que, para informar bien, hasta el 20 de diciembre, o sea, hasta el próximo domingo en la ciudad. Domingo inclusive. Inclusive, claro. Así que este fin de semana no se permiten los encuentros sociales y familiares en la ciudad de General Hacha. No se permiten encuentros sociales y familiares. A partir de hoy ya vamos a traer reuniones con la policía local para estar haciendo los controles sobre esta situación. No porque estemos persiguiendo, sino porque queremos cuidar a la población y evitar que se propague más el virus en la localidad. Bien, Federico, no sé si querés agregar algo, si no, gracias como siempre por estos minutos con... No, muchas gracias a vos, Pablo, por preocuparse siempre por Hacha. No es la primera vez que llaman, así que les agradezco mucho siempre que nos dan un espacio. Bueno, que tengas buen día, Federico. Buen día para vos, Pablo. Saludo a toda la audiencia. Bien, el secretario de Gobierno y Seguridad de General Hacha.